sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Bienvenidos a este programa Tarde Romanticona, aquí en vuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en la 106.2 de la frecuencia modulada, y también a todos los amigos que nos escuchan en internet. Y también, bueno, pues buenas madrugadas a aquellos que lo escuchan en redifusión. Bueno, pues a esas horas que además sirven para acompañar esa noche que seguramente estaréis pasando por algún motivo, o bien por trabajo o por estar en compañía de alguien que te necesita. Bueno, y a todos al fin y al cabo, que nos sentimos un poquito románticos, vamos a hacer que pasemos esta velada, como ya sabes, si acostumbras a oír el programa, con buena música muy romántica, y también con esa lectura de poemas, que hoy además tenemos un poema o dos poemas muy especiales de dos autores muy importantes, además de aquellos que no dejan de serlo porque son amigos de este programa, de esta radio, que quieren compartir con todos sus sentimientos que escribieron en forma de poema. Vamos a iniciar esta velada donde queremos pasar un rato, casi una hora prácticamente, en donde el corazón sea lo más importante. Vamos a empezar con una canción de un italiano que realmente supo llegar precisamente a ese órgano vital, al corazón, en este caso al corazón romántico de todos, con esta canción Bella sin alma. Siéntate en esta silla. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Contigo e sia inutile, todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte, ni en el futuro. En tu trampa también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da cuando te haga. Dirá más y más, se lo darás, ¿por qué lo haces así? ¿Cómo disimulas? Se te hace cómodo. Y ahora sé quién es. Sufro más y si nada crees, te lo demostraré. Y esta vez tú lo recordarás. Y ahora desnúdate.

a los cuales le solían poner música el maestro Quiroga también. Ya sabéis, Quintero, León y Quiroga. Ese trío que yo creo que nunca, nunca va a ser tan de verdad. Bueno, pues diría que ensalzado, como corresponde. Ahí tenemos esa canción de Rocío Jurado, que precisamente se titula Ese hombre que ves ahí. Vamos a oírla. Que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Seguimos aquí en Tarde Romanticona, en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, en la de nuestra tierra. Y nos vamos también con Diego el Cigala, con esta canción, Te extraño, una canción romántica, preciosa. Vamos a oírla. Se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Ay, te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando un sol brilla

noche della vita. Vanno presi un po' così. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. Encuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Bueno, pues merece la pena hacer caso a ese consejo y no irse en busca de venas, ni cartas, ni cosas parecidas. Hace falta que, bueno, pues estemos en manos de alguien, de un profesional. Seguimos con la música y seguimos con esta tarde romanticona. Y en este caso con la canción Tu vida con la mía. ¿Quién nos canta? Cristian Castro. Un día triste me acordé de tu sonrisa y sentí hondo un dolor que me ahogó y se ha clavado mi mirada en el vacío recordando un gran amor que se durmió. Y fue pasando el tiempo sin saber de ti, tu vida con la mía nunca se cruzó, pero esta noche que te veo convertida en mujer, quisiera borrar el tiempo y poder retroceder y fundir tu vida con la mía. Dueña mirada de un pasado triste. ¿En dónde estaba yo para hacerlo feliz? Y si tan solo hubiera estado a tu lado, me daría lo que siempre fue de ti. Dame tu alma, dame toda tu hermosura, que hoy el destino al ti no supo encontrar. Y olvida todo, que este encuentro nunca fue casualidad. Siempre lo había soñado y hoy se vuelve realidad. Y fundir tu vida con la vida Freddy Arce quiere compartir con todos este poema titulado Desde el Más Allá. Cuando la noche se vista con su traje de estrella, me tendré en el silencio a escuchar el sonido de tu voz, que viajando en el viento me contará tus secretos de amor. Y cerrando los ojos te pensaré, caminando solitaria en la arena, dejando tu huella para mí. Cuando la noche se vista con su traje de estrellas, me sentaré en la orilla de la luna a contemplar tus aposentos y gritaré tu nombre en el silencio para despertarte del sueño y verás encenderse el cielo con la luz de mis ojos sobre ti cuando comience a ese amanecer. Muchas gracias a Freddy Arce por compartir con todo esta bella poesía. Y ahora seguimos en nuestra tarde romanticona, en este caso con ese grupo Chicago. Y esta canción, muy bonita también, me imagino que a todos les traerá buenos recuerdos, Si tú me dejas ahora. Ooh, no, baby, please don't go.

ya sea tu amor, tu pareja o simplemente el cariño de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. Hay que demostrarlo, ¿eh? Y porque la otra persona quizás lo necesite aunque no te lo diga. Pequeños detalles, una nota, un te quiero, un beso o un abrazo. Seguimos ahora con nuestra música, en este caso con Tamara. ¿Quién como tú? Enciende el fuego solo con su mirar. Llega a mis labios y se quiere quedar. Y vuelve intensa la pasión. Y le da vida a los sueños que no están. Estamos llegando al final de nuestro programa y no quiero dejar de contaros que esta canción Caruso de Lucio Dalam nos la han pedido algunos radioyentes de este programa. Te recuerdo que tienes ahí un teléfono fijo 954-66-22-22, fácil, 954-66-22-22. Si no recogemos tu llamada, tienes un contestador para que puedas, bueno, pues contar qué te parece el programa, te gusta, no te gusta, te gustaría tener una canción que sonara para alguien, dedicándosela a alguien o que te trae buenos recuerdos. Recuerda, llámanos en 954-66-22-22 y de verdad, te lo agradezco que tomes ese tiempo para contarnos qué te parece este programa o si crees que hay que cambiar algo. Siempre estamos abiertos a cualquier sugerencia. Decirte simplemente que te agradezco muchísimo que hayas estado acompañándome durante esta velada romántica y que espero que lo hayas pasado bien y que los recuerdos hayan sido bonitos, que es lo más importante, y también, como no, que seas muy feliz. Un deseo de verdad, con el corazón, porque entre otras cosas te lo mereces. Hasta el próximo día. La bianca scia di un elicottero. Senti il dolore nella musica. Steso dal pianoforte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Se voglio bene, so